El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Hoy tenemos información útil para la toma de decisiones, como todos los días de lunes a viernes, estamos a sus órdenes, aquí a partir de las 5 de la tarde, 17 horas, en el Punto Crítico Radio. Jueves 28 de julio, semana 30, han transcurrido 210 días del año, y bueno, pues la temperatura máxima que tenemos el día de hoy, 20 grados centígrados, la puesta del sol se espera, como se acostumbra en estos días, a las 8 de la noche con 14 minutos. Y bueno, pues tenemos temas muy interesantes, muy importantes para que ustedes estén en contacto directo con nosotros el día de hoy. Vamos a entrevistar a los diputados locales en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Tenemos a la diputada Eva Eloisa Lescas. Con ella vamos a platicar acerca de las irregularidades en inversión pública en Xochimilco que podrían estar sujetas a sanciones administrativas. Así es que bueno, pues téngalo presente el día de hoy. Y de igual manera, tenemos al diputado Mauricio Tabé, presidente del PAN aquí en la Ciudad de México. Acción Nacional se opone a proyectos que hipotequen la capital, obviamente refiriéndose en este caso a CETRAM Chapultepec. Así es que él también nos va a tomar la llamada. Así es que el programa se va a poner muy interesante. Obviamente tenemos para estar en contacto con el programa El Punto Crítico, tenemos las redes sociales, facebook.com/El Punto Crítico, y de igual manera tenemos @Twitter para que se comunique con nosotros, los teléfonos en el estudio 55 11 15 60, cualquier comentario, y no deje de visitar nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Muy buenas tardes, hoy tenemos, por supuesto, el punto crítico de la noticia. Estabilidad económica del país es la prioridad del gobierno federal, asegura el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Comisión Nacional de Hidrocarburos publica convocatoria para elegir socio de Pemex en exploración y extracción de petróleo del bloque Trión. Exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina consigue amparo para evadir comparecencia ante la justicia, acusado de otorgar incentivos fuera de la ley para la instalación de la armadora coreana Kia en pesquería. Gobierno de Nuevo León presenta iniciativa al Congreso local para eliminar el fuero de servidores públicos. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sí iniciará operaciones en 2020, asegura Gustavo Arbayo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos información desde la presidencia. Muy buenas tardes, Fernando Vela. Enrique Peña Nieto atestigua toma de protesta del nuevo presidente de Perú y por la tarde viajó a Argentina para visitar, para visita de Estado a Mauricio Macri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando Vela? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto participó esta mañana en la ceremonia de cambio de mando de Perú, donde el presidente Ollanta Humala entregó el poder al sucesor Pedro Pablo Kuczynski. Al evento también asistieron los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, de Colombia, Juan Manuel Santos, de Chile, Michelle Bachelet, de Paraguay, Horacio Cartes, y el rey emérito de España, Juan Carlos I. En este evento, el presidente reiteró que actualmente Perú es el quinto socio comercial de México en América Latina y el Caribe, con un comercio bilateral que rebasó los $2,300 millones en el 2015. El presidente dijo estar seguro de que la administración del presidente Pedro Pablo Kuczynski habrá de mantener el excelente nivel de relación bilateral que se ha alcanzado en los últimos años y se podrá consolidar la hermandad entre ambas naciones. Actualmente, Perú y México cultivaron una entrañable amistad. El presidente dijo, si observamos nuestro pasado, podemos reconocer que nos une una rica historia común, herencia de importantes civilizaciones prehispánicas. Hoy día, los vínculos entre ambos países pasan por su mejor momento. Mientras tanto, por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto será recibido por su homólogo, Mauricio Macri, en la primera visita de Estado que realiza el presidente mexicano a Buenos Aires. Peña Nieto será recibido en la Casa Rosada con la intención de revertir una relación que ha sido que ha ido en picada durante los últimos años. Se dice que en el 2014 los productos ambos países se destruyeron algo así como un 25%. Hasta aquí mi reporte, Rubén. Pues te agradecemos mucho tu información en esta tarde, Fernando Vela, y estamos a tus órdenes con todo lo que va a suceder en la gira por allá del presidente Enrique Peña Nieto. Que tengan muy buena tarde, hasta pronto. Hasta luego y buenas tardes. Muy buenas tardes, ya lo escuchó usted, Fernando Vela, con el reporte de la presidencia. También está nuestro analista político vía telefónica, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, a quien saludamos con mucho agrado esta tarde. La reunión del secretario de Gobernación con la comisión del caso Nochistlán. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rubén, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti en el auditorio. Efectivamente, la tarde del día de hoy se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación entre el secretario Miguel Ángel Osorio Chong y la presidenta de la Comisión Especial del caso Nochistlán, la senadora Mariana Gómez del Campo, así como algunos otros legisladores y diputados, en la cual, bueno, se presentaron los avances sobre este caso. Es de llamar la atención, Rubén, que esta reunión se da posterior a los hechos tan lamentables que vivimos el fin de semana referente a los presidentes municipales que fueron asesinados. Sin lugar a dudas, este tema volvió a salir a la mesa y estamos a la espera de que el gobierno federal en próximos días dé también un anuncio con respecto a los avances de estos asesinatos. En el caso de Nochistlán, Rubén, te puedo adelantar que en la reunión se les dieron algunos avances sobre cuál fue la participación ahí que tuvo que ver la policía. Recordarás que fueron hechos muy lamentables también. Y bueno, los legisladores están pronunciándose de manera individual, algunos de ellos, otros de manera de su grupo parlamentario, pidiéndole al secretario que, bueno, si hay responsables, que ya es tiempo de que se presenten las denuncias penales y sean presentados ante la autoridad correspondiente, porque pues comisiones se forman, Rubén, muchas reuniones de trabajo hay, pero nunca vemos a los responsables presentados frente a un juez y mucho menos los vemos tras las rejas, que es como los ciudadanos esperaríamos que ocurriera. Oye, Juan Carlos, ya que estás hablando de asesinatos, de falta de resultados con las autoridades, ¿qué opinión te merece el día de hoy que Patricia Mercado estuvo en la Asamblea Legislativa con una comparecencia? En su comparecencia, los panistas, entre otros diputados, le pidieron, pues ya avances en el caso Narvarte, donde sabrás que ya se va a cumplir un año y está empantanada esta situación, no hay responsables, prácticamente no hay nada del caso Narvarte. ¿Qué opinión te merece? Mira, Rubén, dicen que en todos los gobiernos se cuecen habas y el caso del gobierno de Miguel Ángel Mancera no es la excepción. Así como el gobierno federal exhibe sus atrasos en casos como el Nochistlán que comentábamos, en el Distrito Federal el caso Narvarte, como tú bien lo señalas, ya lleva más de un año y no hay responsables detenidos. Y aquí, Rubén, lo que llama mucho la atención es que en todos los grandes conflictos que ha tenido la capital del país, quitándolos del medio ambiente, donde ya sabemos que Tania Miller es la responsable, bueno, la secretaria de gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien debería ser la que debería de operar, dar la cara y dar resultados sobre estos temas, pues ha sido realmente un cero a la izquierda, ha sido una secretaria de muy bajo perfil, ha sido una secretaria de pocos resultados, y para muestra este caso Narvarte, un año y no tienen resultados que ofrecer a los ciudadanos. Esto lo único que te refleja, Rubén, es que no solo en materia medioambiental ha fracasado el gobierno de Miguel Ángel Mancera, sino también en otros aspectos. Y si le rascas un poquito, la secretaria de gobierno es responsable también de lo que pasa en los penales de la capital del país. Y hemos recibido en el punto crítico muchas denuncias de lo mal que están y de las fugas, todas estas que hemos sido todos testigos en cadena nacional, que han ocurrido cuando llevan arreos a audiencias. Todo esto te demuestra que el gobierno de Miguel Ángel Mancera en cada una de las secretarías se está desmoronando. Pues muchas gracias por tu comentario, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Un fuerte abrazo y que tengas extraordinario jueves. Igual, Rubén, un saludo a ti y a todo el auditorio. Así es, efectivamente, ya a escaso, pues a un año, digo, y no hay ningún resultado. Para eso las cámaras, las del C4, para eso sí, pues no, simplemente no han servido, no se sabe qué pasó, cómo entraron, si hubo tortura, no hubo tortura, que por qué sí, que por qué no, quién sabe. Se ha quedado empantanada esta situación. Bueno, vamos hasta el Senado, ahorita platicamos un poco más acerca de la ciudad. Francisco Montaño está en el Senado y bueno, la Policía Federal impidió atender civiles en hospital de Nochistlán. Es la información más relevante y que se cuece en el último momento. Francisco Montaño, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues quiero comentarte que después de que el PRI estuvo descalificando a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pues ahora resulta que el Ombudsman le revira precisamente al Partido Revolucionario Institucional con un documento oficial en el que queda claro que el día del operativo en Asunción Nochistlán, Oaxaca, agentes federales pidieron expresamente impedir el ingreso de civiles en el Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Según el IMSS, en urgencias dicho nosocomio, fueron atendidos 39 elementos policíacos, de los cuales 38 fueron egresados y uno permaneció hospitalizado hasta el 25 de julio, sin especificar si se trataban de elementos federales o estatales. Cabe resaltar que también informó el IMSS que las 21 horas del 19 de junio se constituyó en el Hospital General Zona 1 personal que dijo pertenecer a inteligencia de la Policía Federal, solicitando que por razón de seguridad no se les otorgara atención a maestros o población civil, indica el documento que ahora tienen los legisladores de la Comisión Especial del Caso Nochistlán. Rubén. Pues muchas gracias por tu información, Francisco Montaño. Todavía falta sacar más información, todavía falta muchísimo, parece que hay cosas por allá bastante guardadas. Esto va para un poco largo. Francisco, ¿qué opinas? Sí, definitivamente quiero recordarte que precisamente el Ombudsman de allá de Oaxaca pues reveló que ni siquiera le han entregado documentos, ni siquiera le han entregado lo que son las investigaciones, la fiscalía propia de Oaxaca, y ni siquiera la PGR los ha atendido con esta información para poder hacer una investigación seria y definitivamente descubrir si la Policía Federal no solamente iba a desalojar a estos maestros y que lo hizo en 15 minutos, sino que prácticamente iba a ser un acto de provocación en el que mínimo resultaron 8 personas muertas y al menos un centenar de lesionados, Rubén. Pues muchas gracias, Francisco, que tengas muy buen jueves y seguimos con tu información pendiente aquí en El Punto Crítico. Buenas tardes. Claro que sí, seguimos pendientes. Bueno, pues como a usted le estábamos comentando hasta hace un momento, amigos radioescuchas, pues fíjese que efectivamente hoy en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México estuvo Patricia Mercado rindiendo comparecencia. Hubo varios asuntos que le pidieron que ya, efectivamente, como lo escuchamos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, que se le dé la agilidad pertinente, la que se merece los ciudadanos. Es una falta de respeto que muchas de las situaciones que nos preocupan, sobre todo la violencia, los asaltos, obviamente los asesinatos, pues queden en el olvido, que no haya respuesta absoluta. ¿Qué hay que hacer? El día de ayer estábamos viendo una situación donde se acercaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una ciudadana se acercó a rogarle que vieran por su hija, tuvo que arrodillarse a gritos, y bueno, al parecer es lo que tenemos que hacer, porque al otro día prácticamente encontraron a su hija, pero con buenos resultados. Pero bueno, comenta la gente que esto es lo que hay que hacer. Imaginamos que no es necesario, ni hay la necesidad. La autoridad tiene que llevar a cabo para lo que fue contratada, para lo que están, para servir a la gente. Y una de las cosas que pidieron los panistas, como lo estamos platicando hasta hace un momento aquí en los micrófonos, es del caso Narvarte. Fíjese usted que en 12 meses las autoridades no han encontrado el arma homicida, ni determinado pericialmente quién realizó los disparos, así como el móvil de la múltiple ejecución. Como usted recordará, pues a mera hora a esta chica, pues decían que nada más su dealer, el que le llevaba pues ahí un pase, pues únicamente fue el que era el franelero y fue a dejarle por allá un pase doble, y de ahí ya, o sea, una serie de cosas ridículas que, bueno, pues obviamente nos tienen muy molesto a los capitalinos. ¿Qué otra cosa fue la que le cuestionaron a Patricia Mercado hoy en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México? Las agresiones a periodistas, temas que también hemos tratado aquí en El Punto Crítico. De acuerdo al diputado Carlos Candelaria, hay más de 100,000 periodistas asesinados y agredidos en la Ciudad de México. Con el fin de garantizar el ejercicio periodístico aquí en la capital y plasmarlo en la nueva Constitución, se llevó a cabo esta mesa de trabajo en la Comisión de Gobierno con la secretaria Patricia Mercado. Recientemente el Pleno de la Diputación Permanente aprobó por unanimidad citar a la funcionaria para celebrar dichas mesas de trabajo con periodistas y legisladores. De acuerdo a los asambleístas, la finalidad también es conocer los avances en la implementación de los mecanismos para la protección integral de periodistas y defensores de los derechos humanos de la Ciudad de México. Patricia Mercado dijo que el pasado 12 de junio la Secretaría de Salud anunció la afiliación de agremiados al Club de Periodistas de México para que sus familias cuenten con servicios y medicamentos gratuitos. Sí, hoy que estuvimos allí en la Asamblea Legislativa, una de las cosas que dijo ella es que pues muchos de los periodistas trabajan de freelance,

Y bueno, pues los temas están interesantes, están importantes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo, licenciado Mauricio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Licenciado, en primer lugar, antes de... sabemos que el tema por el que le llamamos fue precisamente para conocer los proyectos que están, que no se hipotecan a la capital. Sin embargo, estamos platicando antes del corte y quisiéramos agradecerle su comentario también. Hoy una de las cosas que nos llamó mucho la atención, que estuvo Patricia Mercado allá en la Asamblea Legislativa, se le cuestionó, o creo que los panistas insistieron mucho en el caso Narvarte. Solo nos gustaría saber su comentario al respecto, si es tan amable en esta tarde. Perdón, que no te escuché lo último. Sí, que una de las situaciones que en la Asamblea se le solicitó a Patricia Mercado, y nos gustaría únicamente saber su comentario al respecto, fue del caso Narvarte. Los panistas insistieron mucho en que ya, por favor, se dé avance a los capitalinos sobre esta situación. Se nos cortó la llamada con el licenciado Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN en la Ciudad de México. Hoy vamos a platicar con él, vamos a platicar de los temas. Uno de los temas que le estábamos preguntando es acerca del caso Narvarte. Sin embargo, también el PAN, una de las cosas que tiene como objetivo es, está totalmente en contra, bueno, está a favor de que se haga algo en el paradero de Chapultepec, pero de ninguna manera un negocio privado a costa del interés público. Y obviamente el presidente de los panistas en la capital aclaró que el instituto político que dirige no se opone a que la inversión privada contribuya al desarrollo de la obra pública, pero que sin que se entregue cheques en blanco. Así es que bueno, pues ya nos había tomado la llamada, tenemos algunos problemas el día de hoy con los teléfonos. Sin embargo, bueno, pues ya estamos retomando la llamada y en un momento esperamos que nos tome la llamada el licenciado Mauricio Tabe, sobre esos temas que son los que están muy importantes aquí en la Ciudad de México, mis estimados amigos radioescuchas. Una de las cosas que llaman la atención y que queremos seguir insistiendo también sobre los problemas de violencia que se están viviendo, usted lo sabe, lo que sucedió apenas el día de ayer, el asalto a un autobús de pasajeros, donde desgraciadamente 9 personas fueron heridas en un tiroteo. Que da lástima. Ya prometieron las autoridades que van a estar revisando constantemente los camiones allá en Tláhuac y que van a estarle echando ganitas. Esperemos que haya resultados, por supuesto, el día de hoy. Licenciado, gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo nos escucha? Bien. Se cortó hace ratito la llamada. No se preocupe, al contrario. Gracias por retomarnos la llamada. Le preguntábamos sobre el caso Narvarte porque hoy nos llamó la atención acerca de los panistas que insistieron un poquito con Patricia Mercado. Si tiene usted algún comentario o nos vamos sobre el tema de CETRAM Chapultepec. Mira, yo preferiría hablar sobre el CETRAM Chapultepec. El tema del Narvarte pues está pendiente que se resuelvan. Muy bien, licenciado. No importa, lo que le queremos preguntar sobre el tema del proyecto CETRAM Chapultepec es que Acción Nacional no está en contra de que se haga, pues que se mejore este paradero, que es un relajo del de Chapultepec. Sin embargo, a favor de que mejoren los paraderos. Ajá. Además, no solamente estamos a favor, consideramos que el gobierno tiene la obligación de mejorar los paraderos, de invertir recursos públicos en ello. No ha habido esa voluntad por parte de quienes gobiernan la Ciudad de México, lo hemos visto así, y ahora recurren a esquemas de participación privada. El PAN tampoco está en contra de que participe en iniciativa privada en obras y proyectos públicos. De lo que estamos en contra es que a la iniciativa privada se le regale el espacio público o se le otorguen privilegios a cambio de realizar una obra pública. O sea, nosotros nos preguntamos por qué, por ejemplo, para la remodelación de Mazarik si hubo dinero, para los paraderos no hay dinero y ahora hay que regalar o otorgar permisos fuera de la ley. Y en el caso del paradero, la diputada Margarita Martínez Fischer ha estado dando seguimiento y ha cuestionado la legalidad de la obra porque no tienen los usos de suelo para desarrollar la torre que pretenden construir los inversionistas que van a transformar el paradero. Hay que poner en contexto lo siguiente: el paradero es una obra y la otra obra es una torre que se quiere construir otorgándosela a unos privados pues a cambio de que remodelen el paradero. No, okay, entonces la torre es otro proyecto, digamos. es, forma parte del proyecto del paradero. Muy bien. Pero no es la remodelación del paradero. Okay. La torre forma parte de la contraprestación para los inversionistas que van a pues remodelar o hacer este paradero. Bien. Ahora, ayer estábamos platicando con Voces Unidas de Polanco, con la presidenta de Voces Unidas de Polanco, y una de las cosas que cuestionaba o comentaba es sobre precisamente que hay poca información, o la información todavía está muy tenue. Obviamente también el problema del permiso de suelo respecto por parte del INAH, que bueno, hay varias cosas que están pendientes, licenciado Mauricio. Sí, bueno, el uso de suelo no cuenta, el proyecto no tiene el uso de suelo. Por eso la diputada Martínez Fischer, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa, se ha cuestionado la obra, porque ¿cómo es posible que el gobierno vaya a realizar una obra ilegal o permitir la construcción de un edificio de las dimensiones que no está especificado en las normas de desarrollo urbano? ¿Por qué? A quienes deberían empezar por cumplir la ley sería el gobierno. Y en este caso, sí, adelante, lo escuchamos. Sí, no ha habido ningún planteamiento para hacer las modificaciones respectivas. Quieren echar a andar el proyecto sin cumplir la ley. Y en este caso, el llamado que hace el PAN, específicamente, ¿para quién es, diputado? No, bueno, yo soy como presidente del PAN. Sí, licenciado. Pero el llamado pues es a que el gobierno sí invierte en el paradero, le dedique recursos y que no sea a cambio de privilegios o de regalar el espacio público como se realizan las asociaciones público-privadas en la Ciudad de México para proyectos de inversión pública, ¿no? Tendría que ser cumpliendo con la ley y sin concesionar el espacio público, ¿no? Correcto. En este caso, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son las acciones que va a tomar Acción Nacional respecto a este tema del CETRAM Chapultepec? Bueno, en este caso, la diputada Martínez Fischer está llevando el tema y está encauzándolo legalmente. Correcto. Y bueno, pues también tuvimos la oportunidad el día de ayer de platicar con el diputado del PRD, Raúl Flores, también acerca del CETRAM Chapultepec. Y bueno, pues él nos comentaba que en este caso ya ha habido muy buenos resultados con otros CETRAMs en algunas otras ocasiones. ¿Usted qué opina a este respecto? Está bien, yo creo que se tienen que remodelar los paraderos. El caso del CETRAM Chapultepec es urgente que se mejoren las condiciones de la zona, no hay duda. Lo que cuestionamos es que sea a cambio de permisos ilegales o de concesiones fuera de la ley. Entonces, pues hacerle llamar al gobierno a que haga bien las cosas, que no se viole la ley, que no se regale lo que es público. El interés público debe mantenerse salvaguardado. Otra de las cosas que está pendiente, licenciado, es al interés privado. Es precisamente el tema de la operación, porque una cosa es quien lo va a construir y otra quien lo va a estar operando, que también es un tema pendiente que el gobierno no nos ha sacado de la duda. Así es. Y pues hay muchas cosas que aclarar. Creo que lo más importante es que se realice la obra y que se haga bien. Lo que sería una lástima y una pena es que el gobierno ponga pretextos para no realizar la obra, argumentando que hubo oposición a la obra. No hay oposición a la obra, lo que hay oposición es a la ilegalidad. Muy bien. Pues, licenciado, no sé si gusta agregar algo más en esta entrevista que amablemente nos tomó en esta tarde aquí en El Punto Crítico. Pero es necesario que en toda la ciudad se mejoren los paraderos, los de tram, que mejore el transporte público. Ese es un gran pendiente de esta ciudad y ojalá y el gobierno sí se ocupe de ello, ¿no? Y lo haga bien. Muy bien, licenciado. Pues muchas gracias por tomar la llamada. Estamos a sus órdenes, los micrófonos del Punto Crítico, para lo que le sea útil y, por supuesto, obviamente para divulgar el punto de vista de Acción Nacional. Yo les agradezco muchísimo el espacio y que tengan muy buena tarde. Que tenga muy buena tarde, licenciado Mauricio Tabe Echartea. Él es el licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y presidente

alto, se ha jugado con ese precio y se ha convertido lamentablemente en un gran negocio esto de sobreponer los precios, ¿no? Y alterar algunas situaciones. Lamentablemente, quien es afectada directamente es la ciudadanía, que día a día padece de esa negligencia y de esa falta de voluntad por querer mejorar verdaderamente las condiciones de las de los vecinos, ya que yo soy de Xochimilco. ¿Sí? Y veo tristemente cómo todos los días hay pues se camina y hay baches, las banquetas no están pintadas, los árboles están lastimados con algunos muérdagos, por ejemplo en el caso de Xochimilco, que abunda el aguejote y que es su árbol característico. Vemos cómo lamentablemente está siendo lastimado por esta plaga del muérdago. Y bueno, vemos cómo el presupuesto no está siendo ejecutado o no lo vemos, ¿verdad? No es visible. Y por eso es importante exhortar a que se nos apoyarnos con la Auditoría Superior de la Ciudad de México para que juntos veamos qué se está haciendo con el presupuesto y si verdaderamente se está ejecutando. Entonces, sí me gustaría que inclusive hiciéramos un recorrido de campo para que viéramos de manera física dónde están las mejoras o dónde está el presupuesto. Correcto. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con el delegado de Xochimilco o ha tenido oportunidad de platicar con él respecto a esta situación? No he tenido la oportunidad de platicar con él. Solo todos los días veo como no soy la única afectada en las condiciones actuales en las que nos tiene. Por eso es que hoy pues levantamos la voz y nos apoyamos con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, pues, para que nos tomen, pues nos den las cuentas claras de cómo se está ejecutando el presupuesto, ya que el día a día se padece de la situación. Respecto a lo que está comentando, diputada, la deficiente repavimentación en carreteras, puentes vehiculares de la demarcación, que bueno, pues no se están viendo los resultados. ¿Ya usted se ha tenido el apoyo por parte de algunos vecinos que se acercan, que le dicen, y qué piensan hacer, qué otras acciones piensa llevar a cabo? Bien, bueno, pues es importante que si es menester señalar los errores o la poca voluntad que hay por parte del jefe delegacional, pues que se sancionen administrativamente o simplemente vigilar bien estos dineros, hacia dónde van. Sí, me he encontrado con varios vecinos que llegan a mi módulo de atención o a las oficinas que se encuentran en Zócalo, quejándose. Para empezar, se quejan de la poca apertura que tiene el jefe delegacional para escucharlas con atención las necesidades de la comunidad. Para empezar, la falta de atención, la falta del acercamiento con la comunidad ha provocado que todos estemos inconformes ante esta poca visibilidad de las mejoras, ¿no? Vemos, escuchamos que hay presupuesto, pero miramos a nuestro alrededor, caminamos por la zona chinampera y vemos cómo el lirio, que en esa temporada crece abundantemente, vemos cómo siguen los canales lastimados, sucios, vemos cómo las calles están descuidadas, vemos cómo a nuestro alrededor el paisaje no mira bien, no se mira sano, no se mira como debiera, ya que Xochimilco, por su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues es una región que debe ser procurada más que nunca, porque está hablando de nuestro legado, está hablando de un patrimonio que se nos ha heredado y que es nuestro deber preservarlo y mantenerlo en óptimas condiciones para quienes vivimos aquí y, por supuesto, para quienes comparten con nosotros un viaje para conocer nuestra historia, nuestro pasado, y que nos visiten más ahora que estamos en temporada alta de vacaciones. Pues sí es importante que se le dé una arreglada a nuestra casa, y que lamentable y tristemente vemos que para empezar no podemos avanzar en época de lluvia porque ya nos encontramos el bache lleno con agua, estancada, donde hasta hay vecinos que se lastiman a la hora de pasar porque se mojan, se ensucian, no se puede transitar bien, pues no, hay una situación que no está siendo clara, y lo que no está siendo claro es en qué se está ejecutando el presupuesto para la ciudadanía. Correcto. Entonces, lo que una de las cosas que me llama la atención es que, pues, por parte de Belino no hay del delegado de Xochimilco, pues no está atendiendo a la ciudadanía. Es lo que usted nos está comentando. No, es una queja constante de por parte de la comunidad. No hay apertura, no hay el acercamiento, no hay, pareciera que ni siquiera hay jefe delegacional, porque parece que no, nadie mira qué estamos necesitando, se está llamando la atención a sus necesidades, y simplemente a quien le corresponde directamente y por principio de cuentas responderle a la ciudadanía, a la comunidad, no está, no hay ese eco, no hay, pues simplemente. Tenemos entonces desinterés, poca atención, y bueno, ¿y cómo está la situación? Ahorita estamos hablando de la pavimentación, de los baches, estamos platicando también acerca de estas cosas que ponen en riesgo obviamente a la ciudadanía, diputada, pero ¿qué hay acerca de los proyectos ciudadanos? ¿Tampoco les están haciendo caso? Pues simplemente tenemos el ejemplo más cercano, ayer simplemente subí a tribuna un punto de acuerdo para exhortar a la delegada de Tlalpan que cumpla con la ley de participación ciudadana, donde una persona es ganadora en esta convocatoria para que la ciudadanía se involucre en el presupuesto participativo. La comunidad se ha organizado, se ganó una participación, se ganó el presupuesto. Este presupuesto debió entregarse para que se creara una cocina comunitaria, un comedor comunitario. Este premio se debió haber entregado desde febrero y es julio, finales de julio, y todavía pues las autoridades no han hecho válido ese presupuesto que se ganó aplicando la ley de participación ciudadana, donde otorga derechos a los pues a la comunidad, donde puede participar en el proyecto de mejora en la comunidad. Entonces, si nosotros no fortalecemos las leyes y queremos vivir en una democracia, pues tenemos que empezar por respetarla, tenemos que empezar por tomar en cuenta el voto de confianza que nos ha dado la ciudadanía, ya que debemos recordar que una democracia se forma con sus ciudadanos y forman una armonía y un equilibrio. Nosotros como ciudadanos, como gobierno y nuestra capacidad para gobernar, tenemos que dar cuentas y cómo no tomar en cuenta la voz, el voto de la ciudadanía, ya que una democracia no se construye sin la participación ciudadana. Así que este desinterés por parte de las autoridades, no solamente en Xochimilco, también se está presentando ahí en Tlalpan, y bueno, lo que está usted solicitando, y a través de los micrófonos del Punto Crítico, pues responsabilidad, transparencia en materia de recursos destinados a las demarcaciones, a sus respectivas demarcaciones, diputada. Pues mire, aquí, si de verdad queremos llevar un gobierno democrático, que creo que ya llegó el momento que verdaderamente escuchemos a la comunidad y sus necesidades. Ya llegó el momento en que seamos servidores públicos y cumplamos con lo que nos comprometimos cuando decidimos ser sus representantes, ser sus administradores, y es nuestra responsabilidad de entregar cuentas de nuestras acciones en beneficio siempre de la comunidad, siempre de las personas que están esperanzadas en un gobierno justo y equitativo. Pues esperemos, diputada, que sirva, por supuesto, todo esto para que se unan más los capitalinos, en este caso, los habitantes de las demarcaciones, en este caso de Xochimilco, para que no se quite el dedo del renglón y finalmente se pueda empezar a ver resultados, que esto es lo más importante, ¿no? Así es, sí, pues seguiremos vigilantes, seguiremos al pendiente de qué es lo que está pasando con nuestra comunidad y con las demás comunidades de la Ciudad de México. Así es que saludo cordialmente a su auditorio, que en esta ocasión tengo el gusto de manifestarme. Diputada, ¿nos podría, ya que usted estaba comentando que algunas personas se acercan directamente allá a la Plaza de la Constitución en su oficina, no sé si puede extender la invitación para pues la gente de la demarcación, la gente que tiene molestia, angustia, que quiere expresarlo a alguien como usted, como legisladora? No sé si usted nos pueda compartir, pues tal vez sus redes sociales o dónde pueden acudir para hacerles saber. Me encuentro en Plaza de la Constitución número 7, oficina 306. Soy Eva Eloísa Lescas Hernández, diputada plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México, y puedo incidir en las 16 delegaciones en la mejora y en la construcción del tejido social para que juntos creamos una sociedad justa, equitativa, pero siempre de la mano de la ciudadanía, porque somos servidores públicos y, como dice la palabra, somos a ustedes, a los ciudadanos, a quienes debemos entregar

La delegación Iztapalapa, a través de la Comisión Especial de Regulación, tiene definidas y ubicadas distintas zonas invadidas que serán regularizadas o liberadas por permanecer en suelo de conservación y área natural protegida, así como algunos puntos que se encuentran ocupados por cascajo en el Cerro de la Estrella. La titular de la demarcación, Dione Anguiano Flores, comentó que ya se tiene un primer diagnóstico y solo esperan la convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Con la plantación de 1.500 árboles en el Cerro de la Estrella, el próximo sábado iniciará la primera fase del programa de reforestación 2016 en la delegación Iztapalapa, actividad en la que participarán jóvenes del programa PREPASI. La delegación Iztapalapa y la Comisión de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina proyectan la plantación de por lo menos 21.000 árboles al 2018 en esta demarcación. Con un tiempo récord de 3:46, alrededor de 200 torteros de la Ciudad de México elaboraron la torta más grande del mundo, la cual tiene 66 metros de longitud y pesa más de 800 kilogramos durante la inauguración de la 13ª Feria de la Torta en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza, que se lleva a cabo desde ayer 27 de julio hasta el 5 de agosto en un horario de 10 a 21 horas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Dos transportes de carga volcaron a la altura del kilómetro 40 con dirección a la Ciudad de México, por lo que la autopista fue cerrada a la circulación por más de una hora y bueno, se desconocieron las causas del percance de la vía de Puebla. Para reforzar el operativo Verano Seguro en beneficio de los turistas en la zona de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública fortaleció los filtros de control de vehículos particulares y de transporte público. Empresarios de la venta de tortillas de la zona indígena de Tamulté de las Sábanas del municipio de Centro en Tabasco marcharon ayer en contra de un programa de apoyo social puesto en marcha por diputados del PRD, acusando que les ha ocasionado pérdidas en sus ventas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Clinton aceptará hoy ante la Convención Demócrata ser la candidata de su partido a la Casa Blanca. Con un discurso, la exsecretaria de Estado pondrá fin al cónclave en el que ha hecho historia al convertirse en la primera mujer que aspira a este cargo. Clinton pondrá broche final al encuentro de los demócratas que desde el lunes se celebra en Filadelfia, Pensilvania, tras ser presentado hoy por su hija Chelsea en el escenario del estadio Wells Fargo de esta ciudad. Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, aseguró hoy que el candidato republicano a la presidencia del país, Donald Trump, no tiene ni idea y punto, en un duro e irónico discurso en la Convención Nacional Demócrata. Dice que se preocupa por la clase media, deme un respiro, dijo. Eso es solo un puñado de mentiras, aseveró el vicepresidente, provocando una ovación cerrada entre los asistentes. Otro que causó grandes ovaciones fue el actual presidente Barack Obama, quien apoya la candidatura presidencial de Hillary Clinton. El mandatario dijo que Trump y el partido republicano ha mostrado pesimismo en la campaña, exhibiendo resentimiento, culpa, furia y odio. Así se cerró este encendido discurso del día de ayer y sorpresivamente, al terminar el mismo, aparece Clinton en el escenario. Ambos se fundieron en un abrazo que hizo nacer una espectacular conmoción en los asistentes al Wells Fargo Center. Hasta aquí mis breves internacionales. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. ¡Violencia por doquier! ¡Asesinatos contra alcaldes! ¡Asesinatos contra mujeres! ¡Asesinatos contra jóvenes! ¡Asesinatos contra periodistas! ¡Aquí todos corremos peligro! ¡No, te equivocas! ¿Por qué me voy a equivocar? ¡Porque no todos corremos peligro! ¡Por el contrario! Hay quienes gozan ampliamente de privilegios. ¿Privilegios? ¡Sí! Las bandas de criminales, los asesinos a sueldo, los sicarios, los cómplices de Lampa, las tapaderas de la impunidad. Visión Laboral con Javier Cerón. Definitivamente el sector obrero no está en pláticas para negociar un incremento salarial para los mínimos, tal como lo ha pregonado algunas autoridades políticas y sobre todo desde el gobierno de la Ciudad de México, así como algunos partidos políticos. Tanto el sector obrero como el empresarial no se han reunido y por lo tanto únicamente se han hecho análisis de la situación salarial sin llegar a nada concreto. Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, ha enfatizado que por el momento no hay pláticas y esto se resolverá hasta fin de año. Así es que, pues parece que le salen alas al salario mínimo. Y en otro tema, bueno, en el Infonavit están de plácemes. Una vez que abrieron la llave de la derrama crediticia con el programa de relanzamiento que se llama Mejoravit, que pues va a manejar alrededor de 10.500 millones de pesos y se espera beneficiar a unos 2 millones de trabajadores en todo el país. Esto es con la finalidad, pues, de que le den mantenimiento a sus habitaciones, a sus viviendas, que las remodelen y sobre todo, pues, procurar una mejor imagen social y sobre todo de la vivienda, tanto en la Ciudad de México como en todas las ciudades del país. David Penchina señaló que este programa, que se relanza nuevamente, será manejado a través de 7 bancos que proporcionarán el dinero y que, pues, fueron los que subastaron estos recursos. Al respecto, Carlos Aceves del Olmo, quien estuvo presente en esa ceremonia, dijo que sin duda es un programa que ayudará a los trabajadores y sobre todo se espera que haya control y transparencia. Rafael Ríos Palacio Pontones, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Infonavit, dijo que los trabajadores están listos para operar los programas en todo el país. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Salón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La tasa de desocupación fue de 3.93% en junio pasado en nuestro país, un nivel inferior a 4.41% del año anterior, como el previsto de 4%. La tasa de desocupación desestacionalizada descendió de 4% a 3.94% entre mayo y junio. En cuanto a otros indicadores complementarios de ocupación y desocupación, la tasa de presión general, desocupados y ocupados que buscan empleo para cambiarlo o tener un segundo trabajo, se situó en 7.20% de la población económicamente activa contra 8.32% de un año antes. La tasa de informalidad laboral, es decir, los ocupados laboralmente vulnerables por la naturaleza del negocio en que trabajan y ocupados cuyo vínculo laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, fue de 56.89% de la población contra 58.15% en junio de 2015. Y la tasa de ocupación en el sector informal, personas que trabajan en negocios no agropecuarios operados sin registros contables, fue de 26.64% de la población ocupada contra 27.18% un año antes. Bueno, sigue creciendo el sector informal. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos rápidamente la economía y finanzas el día de hoy. El dólar en Banamex a la compra en 18.45, a la venta lo tenemos en 19.20. Hoy tenemos la Bolsa Mexicana de Valores repuntando en 46.833.87 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, el barril de petróleo, está en 36.51 dólares el barril. Y bueno, las reservas al 22 de julio, exactamente en 177.105 millones de dólares. El oro registra 30.500 pesos la onza y la plata libertad la tenemos exactamente en 300 pesos la onza. Así las cosas, por supuesto, el día de hoy en las finanzas. Mis estimados amigos radioescuchas, pues en este momento los invitamos, por supuesto, a visitar nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com, y en la portada del día de hoy, PRI contra PRI. Van por los Duarte y los Borge. A ver qué pasa en esta cuestión nacional que está sucediendo, por supuesto, aquí en México. En La Nacional, en la página número 3, usted puede ver la portada del día de hoy. Y obviamente, seguimos, insistimos en este tema del CETRAM Chapultepec, el proyecto más transparente de la Ciudad de México, según nos dijo ayer el diputado Raúl